trabajando mucho. En la cuestión personal, ¿afecta un poco en el día a día de la familia esta situación, o se toma como algo más en el marco de los que están viviendo todas las personas que habitamos el mundo, en este caso, con todo este inconveniente, pero en este caso vos con muchas horas de trabajo también, me imagino? Y mirá, en lo personal tengo un conflicto por ahí con el tema de las tareas de mi hija, que bueno, en el colegio siguen enviando tareas y yo estoy la mayoría del tiempo afuera haciendo, trabajando en el área, y después se me complica para llegar a tiempo con todas las cosas que tiene que entregar la nena. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, el cuidado propio, ¿no es cierto? Porque mi nena tiene 7 años, así que tengo que recurrir al cuidado de mi suegra, de la nena, y llegar a la noche, ¿no es cierto? Y verla un par de horas, dormir, y al otro día a la mañana se levanta sin una vez. Me imagino que cuando surgió la oportunidad y la oferta de ser la subsecretaria de Desarrollo Social de Cañuelas, lo tomaste como un lindo desafío para tu carrera profesional y política. Ahora, ¿nunca te imaginaste un escenario de esta magnitud con la importancia que hoy tiene Desarrollo Social en Cañuelas, no? No, jamás me imaginé que iba a llegar una pandemia totalmente impensado. A veces, cuando lo charlo con algunos compañeros y eso, reflexionamos, ¿no? Uh-huh. Nadie se hubiese imaginado que esto iba a pasar y nos tocó a los meses de haber asumido. No es que uno venía con una trayectoria en el área de mucho tiempo, que por ahí si hay un funcionario que hace muchos años que está en un área, tiene algunas cuestiones afectadas, ¿no es cierto? Pero nos tocó a todos los funcionarios, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, hacerle frente a esta pandemia con pocos meses de haber asumido. Claro, exactamente. Y con, en tu caso, me entiendo, si no recuerdo mal, la primera experiencia en un ejecutivo, ¿no? Es la primera experiencia en un cargo ejecutivo, sí. ¿Y cómo la llevas? Bien. La vamos piloteando, la vamos trabajando día a día, tratamos de resolver todo lo que se pueda resolver, también trabajando con todas las demás áreas en conjunto, porque esto es un trabajo que se tiene que hacer en equipo. Vos sabés que una pandemia afecta a la gente en salud, uh-huh, a la gente en educación, nos afecta en el sistema alimenticio. Bueno, en un montón de áreas, y hay que trabajar en conjunto con todas ellas. Y en este momento, ¿a cuánta gente, a grandes rasgos, por lo menos si sabés, o cómo se maneja, trabaja y asiste el área de Desarrollo Social de Cañuelas? Bueno, nosotros comenzamos, cuando yo comencé en la gestión, asistíamos alrededor de 500 familias mensualmente, y ahora estamos llegando a 5.000 en el número. Uh-huh. ¿Esto todo con esto directamente con la ayuda municipal, o a esto se le suma o a estas 5.000 familias que asisten están incluidas dentro de la ayuda que llega del gobierno nacional y provincial? La mayoría es asistencia municipal. El municipio de Cañuelas asiste en su mayoría a casi 5.000 familias hoy. Sí, tal cual. El municipio está haciendo un esfuerzo muy grande para poder asistir a todas estas familias. No solamente es que se hace una asistencia directa a las familias, sino también se asisten a casi 50 merenderos y comedores de Cañuelas que están, por lo general, ellos retiraban, un ejemplo, el mercado central, uh-huh, donaciones de familias, y ahora están pidiendo mayor asistencia del municipio. Uh-huh. ¿Y cómo se organiza todo este trabajo? Se organiza arduamente, día a día, porque imagínate que, un ejemplo, la semana pasada recibimos una donación de 30.000 kilos de papa que gestionamos con la empresa McCain a través del Banco de Alimentos. Eso, obviamente, lo tuvimos que embolsar con voluntarios del municipio. con la gente de cooperativa que estuvo trabajando todo el día con nosotros desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde en el embolsado, y además después hubo que hacer la distribución de eso, que no fue fácil, son 30.000 kilos. Claro, y en ese marco entiendo también que todos los días surge una urgencia nueva y surge un pedido, una necesidad de la gente nueva. ¿Cómo se aborda a esa persona que va a desarrollo social a pedir una mano y que entiendo que llega un momento que los recursos son nunca alcanzan por más que haya los que haya, ¿no? ¿Cómo se hace para decidir en ese tipo de situaciones? Bueno, o sea, hay familias que tienen lo que nosotros decimos la encuesta alimenticia, que se hace a través de desarrollo social con asistentes sociales, y esas familias ya estaban registradas, y hay nuevas familias que se van registrando día a día para la asistencia alimenticia. Uh-huh. Aparte de eso, nos surgen pedidos día a día de vecinos que por ahí no están registrados todavía, que se los asiste alimenticiamente a domicilio, porque la mayoría de nuestros asistencias de mercadería son a domicilio para que el vecino no se tenga que mover. Y nosotros armamos el bolsón de alimentos y se lo transportamos con una de las camionetas de desarrollo social hasta la casa. Uh-huh. ¿Cómo ves o cómo trabaja cómo trabajan con el gobierno nacional y provincial? ¿Cómo ves el trabajo que está desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social en ese marco o en el medio de esta situación? ¿Qué análisis haces ya con estos dos meses de pandemia y trabajando en equipo con el gobierno nacional y provincial? Mirá, nosotros trabajamos con el gobierno nacional y provincial a través de algunos recursos que ellos nos envían al municipio, y además hacemos algunos pedidos puntuales. Un ejemplo, hay leche que se llama leche medicamentosa, que nosotros la trabajamos a través de nuestras asistentes sociales que generan la encuesta socioeconómica, uh-huh, de la familia. Eso lo pasamos a ministerio, de ministerio nos dicen dónde hay que retirarlo o cómo se trabaja, porque además hay que coordinarlo con salud. O sea, tampoco es que se asiste directamente de un sector, sino que hay una coordinación también entre ministerios que después nos bajan a nosotros la orden de cómo articularlo localmente. ¿Cómo? Es un trabajo arduo. Me imagino. ¿Cómo ves al gobierno de Cañuelas y al enfrentamiento a esta pandemia? ¿Qué análisis haces vos desde tu área, pero también viendo cómo trabajan las otras áreas del gobierno bajo el mando del intendente Amarilla Fassi en este momento? Mira, yo creo que hay un trabajo muy, muy grande de todas las áreas municipales. Un ejemplo desde, de los 30.000 litros de lavandina que hemos distribuido, o de las papas, o de algunos otros recursos que distribuimos nosotros desde desarrollo, uh-huh, que no es únicamente una gestión de desarrollo, sino que para transportar el cloro que luego se transforma en lavandina, tenemos que hacer una gestión con Valeria Ríos, que ella nos consigue los móviles para ir a buscarlos, sí. Luego tenemos que nosotros prepararlo en Cañuelas, hacer una distribución que lo estamos haciendo coordinado con Bruno Carroz, un ejemplo, y los delegados municipales, que él coordina la parte de delegaciones, y nos acercamos con los delegados a las localidades a entregar tanto la lavandina como la papa, como también los alimentos. Trabajamos con la Subsecretaría de Hábitat, Acciones, ellos están ahora con el barrio Cuida al Barrio, que uh-huh, es otra, un relevamiento que están haciendo para Nación, también para el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, hay una gran coordinación de muchas áreas para poder llevar adelante todas las políticas del gobierno municipal, de la intendencia Marisa Fassi, a todos los barrios. Uh-huh. Pero es un trabajo que se da día a día y que lleva muchísimo esfuerzo y voluntad de cada uno de los actores que están en cada una de estas áreas. Sí, tu área y tu figura en particular en algún momento ha sido criticada por alguna organización social o algunas organizaciones políticas. Cuando pasan este tipo de cosas, ¿cómo te caen a vos? ¿Cómo lo tomás? La verdad que no. Y, o sea, hay una organización o algo que hace críticas sin haber tenido una comunicación formal, yo no me entero porque no nos hacen a nosotros el reclamo. Si es por una red social o algo así, yo no estoy atenta a las redes sociales, en este caso te puedo decir, porque es tanto el trabajo que uno tiene día a día que no puede estar revisando las redes sociales.